Bueno, hola a todos. Aquí estamos en una lección más. Esta va a ser la última de la parte de metafísica. Y sobre todo, espero que os pueda servir para hacer los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 67. Vale, me voy a referir a dos páginas del libro, que son las 64 y las 65, y vamos a hablar de dos pensadores, que son Kant del siglo XVIII y Auguste Comte del siglo XIX. Bien, entonces vamos a empezar a hablar de la crisis de la metafísica. La metafísica, digamos que ha sido la parte fundamental de la filosofía, pues en Grecia, en Platón y Aristóteles, y luego también tuvo un papel importantísimo en una corriente filosófica que aparece en el siglo XVII, que es la del racionalismo. Estuvimos hablando de Descartes, de cómo Descartes o Descartes, pues busca una visión del mundo que sea coherente con la ciencia, la visión de la ciencia moderna. Bien, los racionalistas creían que la razón humana, si seguía un método correcto, que era un método inspirado por el de las matemáticas de Euclides, si seguía un método correcto, podía descubrir la verdad acerca del mundo, podía descubrir las leyes fundamentales de la naturaleza, por puro razonamiento, sin derivarlas de una experiencia inmediata. Entonces eso les hizo creer mucho en la capacidad de la razón humana, en la capacidad de la mente humana para conocer, digamos, la esencia del mundo y las leyes de sus cambios. Pero cuando la ciencia siguió avanzando, se puso en cuestión esta capacidad de la razón para conocer el mundo sin el recurso a la experiencia. Y más en concreto, se puso en cuestión la idea de que la filosofía, de que la metafísica era la forma superior del conocimiento. Esto es precisamente esa crisis de la metafísica. En el libro, el primer apartado de esta lección se titula La metafísica parece incapaz de progresar. Bueno, efectivamente, lo que se observó en el siglo XVIII, en la época de esta corriente filosófica que se llama empirismo, es que la ciencia llegaba a resultados, que la ciencia avanzaba, que se obtenían descubrimientos de nuevas verdades y que esos descubrimientos eran admitidos por todos los científicos que trabajaban en un campo, mientras que en filosofía no se producía ese avance, no se producían esos resultados definitivos, sino que continuamente se estaban debatiendo las mismas cuestiones. Se estaba volviendo una y otra vez, digamos, a la casilla de salida, a discutir las mismas ideas o las mismas teorías que ya plantearon los presocráticos y después Platón y Aristóteles, ¿no? Sobre si, por ejemplo, el mundo es eterno, el mundo ha tenido un lugar en el tiempo, sobre si existe el espíritu, sobre si hay, por ejemplo, infinitos mundos o varios mundos o solamente uno, etcétera. Sobre la naturaleza de los números, sobre la naturaleza, sobre si existen causas finales o una intención en el mundo. Sobre eso se venía discutiendo, pero sin llegar a ningún resultado unánimemente admitido, a ninguna solución, en contraste con lo que ocurrió en el pensamiento, con lo que estaba ocurriendo en el pensamiento científico. Entonces, este contraste pues lo observó Kant, que es el primer filósofo del que tenemos que hablar en este audio. Kant es un pensador extraordinariamente importante. De hecho, muchos historiadores consideran que después de Platón y Aristóteles, Kant es el filósofo más importante de la historia de Occidente. Esto puede ser. Si no, desde luego, si no es el tercero más importante, es sin duda un pensador extraordinariamente, extraordinariamente influyente y extraordinariamente profundo. Bien, y lo que sencillamente este pensador, que fue un claro ejemplo de la Ilustración, que tenía un pensamiento democrático, pacifista, que desarrolló una teoría moral de la que hablaremos más adelante a lo largo de este curso, pero que se basaba en la autonomía, en la libertad de las personas, en el concepto de dignidad humana. Kant estudió la posibilidad de la metafísica. Se planteó por qué la ciencia avanza y la metafísica no. Lo que hizo fue estudiar las condiciones que hacen posible el conocimiento. ¿Bajo qué condiciones los seres humanos podemos conocer? Y entonces hizo un estudio muy detallado, muy minucioso, y al final llegó a concluir que el límite de nuestro conocimiento es la experiencia, que no podemos ir más allá de la experiencia. Las ciencias se mantienen en este campo de la experiencia y por eso avanzan y consiguen resultados más, consiguen resultados seguros y consiguen un progreso sólido y firme. En cambio, la filosofía y en concreto la metafísica se plantean cuestiones que rebasan el ámbito de la experiencia. La cuestión de Dios, por ejemplo, la cuestión de la libertad y de la inmortalidad del alma. Y la cuestión del universo como totalidad rebasan la experiencia. Dios, el alma o el mundo considerado como totalidad no son objetos de nuestra experiencia y por eso no puede haber un conocimiento científico. Y no puede haber un conocimiento metafísico, digamos, que sea un conocimiento real. Solamente podemos conocer el mundo a través de la ciencia. De modo que para Kant, la metafísica queda destronada. De alguna manera, como la forma superior de tener un conocimiento del mundo. No obstante, Kant se da cuenta de que, aunque no podamos tener conocimiento en estos ámbitos, siempre, siempre, siempre nos planteamos preguntas que son metafísicas. Nos planteamos preguntas acerca del alma, del yo, de nuestro ser más fundamental. Nos planteamos preguntas acerca de la totalidad del universo, de la totalidad del mundo. Y por último, nos planteamos cuestiones acerca del principio absoluto de todo, que sería Dios. Esas cuestiones se las plantea la razón siempre y siempre se las seguirá planteando, a pesar de que no pueda haber conocimiento respecto a estos temas. Kant dice que son una especie de horizonte que se van alejando. La cuestión de Dios o la cuestión del alma o la cuestión del universo es una cuestión que se va alejando a medida que nosotros avanzamos hacia ella. También dice que tenemos, nuestra razón tiene un destino muy especial, muy singular, que es el de plantearse necesariamente ciertas cuestiones que exceden su capacidad. Es una hermosa paradoja. Nosotros nos planteamos cuestiones que no podemos resolver. Él dice que el intento de reflexionar sobre ellas también hace que avance el conocimiento. Bien, y hasta aquí Kant. Para él, repito, él plantea si la metafísica es posible como ciencia. Y después de estudiar las condiciones del conocimiento del mundo, llega a la conclusión de que no es posible, porque todo conocimiento tiene que basarse y está limitado a el campo de la experiencia. No obstante, para Kant, la metafísica es una tendencia natural de la razón humana. Hablemos ahora del segundo autor de este audio, y es Auguste Comte. Mi pronunciación francesa no es muy buena, pero intentamos, ¿no? Siempre. Bien, Comte es un autor del siglo XIX. Y el siglo XIX es un siglo que cree profundamente en el progreso humano y que cree profundamente en el valor de la ciencia para mejorar el mundo, para transformar a la humanidad, para hacer que la humanidad viva en un mundo mejor y sea más feliz. Esta idea del valor de la ciencia aparece, por ejemplo, muy claramente en otro francés, que es Jules Verne, Julio Verne, ¿no? Con sus novelas de ciencia ficción, donde predice, pues, qué sé yo, el submarino, o el viaje a la luna, o los grandes viajes, ¿no? Verne, pues tenemos esa admiración hacia todo lo que es el pensamiento científico. ¿Por qué hay esta admiración al pensamiento científico en el siglo XIX? Bien, porque en el siglo XIX resulta que la ciencia, que había sido una cuestión puramente teórica en el siglo XVII e incluso en el siglo XVIII, pues Copérnico y Galileo hablaban de las estrellas, ¿no? De la luz, ¿no? Newton, ¿no? De la gravitación, sí, pero eso realmente la gente seguía viviendo una vida, digamos, campesina y más o menos la misma vida que existía en la época del Imperio Romano, ¿no? Pero en el siglo XIX aparece el ferrocarril, aparece la electricidad, aparece, digamos, la medicina científica, aparecen las máquinas, ¿no? Aparece la industria, aparece, qué sé yo, la iluminación de las ciudades, aparecen las vacunas. Entonces, ¿eso qué significa? Que en el siglo XIX la ciencia transforma de un modo profundísimo, profundísimo, lo que es la vida del ser humano y lo que es la sociedad. Y entonces el pensamiento toma nota de esta transformación. Así que lo tenemos, eso es lo que tenemos en la obra de este filósofo, de Comte. Comte dice que, a diferencia de Kant, que pensaba que siempre el ser humano se planteará cuestiones metafísicas, Comte dice que en realidad el interés por la metafísica o el pensamiento metafísico es, bueno, una etapa histórica, que ya estamos superando. De Comte, lo primero que se cuenta es su ley de los tres estados. La ley de los tres estados es una teoría de la evolución y del progreso, del avance de la especie humana. Comte dice que los seres humanos siempre se preguntan, siempre intentan conocer y comprender el mundo que les rodea para poder adaptarse a él mejor, para poder dominarle. Y entonces, inicialmente, los seres humanos responden, explican la naturaleza a partir de poderes y de fuerzas sobrenaturales, a partir de los dioses. Ese es el primer estado, el estado teológico, un estado dominado, en lo que se refiere al pensamiento, por la religión. El avance del pensamiento lleva al segundo estado, que es el estado metafísico. Ese estado es el que aparece con el pensamiento griego. El pensamiento griego sustituye a los dioses, que son poderes o fuerzas personales, por esencias, por conceptos abstractos que explicarían lo que es real y los cambios en la naturaleza, que darían respuesta a las preguntas que inquietan al ser humano. Bien, pero ese estado metafísico es un estado de transición. El estado superior, el estado más evolucionado, es el estado positivo. Ese estado positivo es un estado en el que, digamos, la ciencia sustituye a la filosofía. En el estado positivo dejamos de buscar la esencia última de todas las cosas, los principios abstractos que explican el mundo, y nos limitamos, en lugar de conocer la última realidad, nos limitamos a establecer predicciones exactas que nos permitan dominar el mundo y desarrollar la tecnología. De modo que esa tecnología nos haga, cree una humanidad que será una humanidad feliz. Por eso el positivismo afirma esa fe en la ciencia como su principal característica. Y bien, hasta aquí Comte. Ahora, sencillamente para acabar, un par de ideas acerca de la crítica al positivismo. El positivismo consiste en decir que la única forma de conocimiento que es válida es la forma de conocimiento de la ciencia. La ciencia con su método hipotético, deductivo, la ciencia con sus matemáticas y con sus experimentos, digamos, de laboratorio, con sus experimentos precisos. Esta idea de que la ciencia puede dar respuesta a todo y solucionar todo entró en conflicto con las dos guerras mundiales del siglo XX. La Primera Guerra Mundial, tenemos un filósofo que se llama Edmund Husserl, que no es muy conocido, pero que tiene una influencia grandísima y es uno de los mayores pensadores del siglo XX. Husserl dice que la catástrofe terrible de la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, la Guerra del 14, no se produce solamente porque hay una competencia de los países por dominar las colonias, no se produce solamente porque hay unas causas económicas que llevan a la rivalidad de los grandes imperios. Para Husserl hay una causa más profunda. Y esa causa es que la humanidad ha reducido todo el conocimiento, ha reducido todo el conocimiento a ciencia, a tecnología, al poder de las máquinas, y con eso los seres humanos se han deshumanizado. Han aparecido estados que son unas máquinas enormes de poder, y a las personas se nos ha reducido a ser piececitas de esos engranajes, de esa maquinaria económica y política. Y eso ocurre precisamente porque olvidamos, según Husserl, el papel de la razón para determinar cuestiones acerca de los valores, acerca de la justicia, acerca de la belleza y acerca del sentido de nuestra vida. Este planteamiento es similar al que vimos en un texto de Redinger del que estuvimos hablando. Igualmente, la Segunda Guerra Mundial pone muy en claro que la utopía científica, la utopía de que la ciencia va a liberar al hombre y va a hacerle tener una vida mejor, pues se viene abajo con el desarrollo de armas nucleares que pueden causar una destrucción terrible, que pueden llegar a aniquilar a la especie humana de la Tierra, y también con el desarrollo de tecnologías pues como las que se desarrollan en los campos de exterminio, que están al servicio de la aniquilación y al servicio de la destrucción. Bien, entonces hoy mismo seguimos teniendo esta cuestión de la necesidad de no limitar nuestro conocimiento a lo puramente técnico, a lo puramente científico. Voy a intentar poner un ejemplo. Me refiero una vez más a la tremenda crisis que estamos pasando con la epidemia del coronavirus. Y fijaros una cosa. Ahora mismo hay en la política de España una discusión, y es si tenemos que hacer que la actividad se reduzca absolutamente a lo esencial, es decir, que solamente estén abiertas las industrias, qué sé yo, o los comercios que venden comida o que venden medicamentos, o si por el contrario debemos tener cierta actividad económica. Como sabéis, alguien todavía puede hoy comprar pues por internet. Amazon, por ejemplo, sigue distribuyendo productos. Bien, esa cuestión, ¿qué hacemos? ¿Admitimos que la gente siga vendiendo, qué sé yo, pues bicicletas estáticas, o que se puedan seguir vendiendo libros o juegos de ordenador a través de internet? ¿O reducimos eso? Esa es una cuestión que no es puramente técnica, que no es puramente científica. La ciencia te dirá que va a haber menos contagios si tú limitas esa actividad. Sí, va a haber menos contagios, pero también ocurre que se va a resentir la economía y ese resentimiento en la economía, si se para absolutamente todo, eso a la larga va a ser muy perjudicial para todos nosotros. Entonces ahí hay que tomar una decisión. Una decisión que no es científica, es una decisión que es política. Bien, esa decisión la tenemos que tomar de acuerdo con una cierta racionalidad. Por lo tanto, necesitamos la razón, necesitamos el pensamiento, un pensamiento lúcido, un pensamiento que no sea el puro tópico, la pura, ¿cómo diríamos? La pura pasión, la pura ideología, sino un pensamiento que nos conduzca a un desarrollo de la humanidad. Y por eso hay pensadores que no se resignan con la reducción de todo el conocimiento a los ámbitos puramente científicos y puramente técnicos, como dice el positivismo. Es verdad, por otro lado, que en nuestra época la idea de un pensamiento metafísico como el que existió en Grecia, como el que existió en la Edad Media, un pensamiento que permitiría conocer la esencia del mundo, demostrar, por ejemplo, la existencia de Dios o demostrar la inmortalidad del alma, que era algo que son temas típicos de la metafísica tradicional. Hoy pensamos que esas demostraciones ya no son posibles, que efectivamente la demostración racional de la existencia de Dios o de una vida después de la muerte es algo que no está a nuestro alcance. De modo que estas creencias quedan para la fe religiosa, pero esa fe religiosa no se puede demostrar. Por eso se dice que nosotros vivimos en un mundo postmetafísico, en un mundo en el que necesitamos orientación, en el que necesitamos tener una idea general acerca del mundo, acerca de la vida, acerca de los valores, ¿eh? Pero esa idea general no puede conseguirse con los procedimientos de la metafísica tradicional. Voy a hacer una última referencia, ya termino, a qué me refiero con esto de que necesitamos tener ideas generales, ¿no? Ahora estamos hablando también con relación a la crisis del coronavirus y también con relación al cambio climático, de la ecología, de cómo nosotros formamos parte de un todo mayor que es el todo de la vida en nuestro planeta y cómo tenemos que aprender a respetar ese todo y aprender a cambiar nuestra perspectiva para entender nuestra relación con el mundo, con la naturaleza, como algo que no es de dominación o de explotación, sino más bien como lo diríamos, como una relación de integración o de formar parte con un todo que es superior a nosotros. Esta concepción acerca de la totalidad del mundo, pues está apareciendo en nuestro tiempo y sin duda tiene que ver con la idea de lo que es la totalidad de las cosas, ¿eh? Y bueno, pues sería un ejemplo, en mi opinión, de lo que es el pensamiento posmetafísico. Bien, y hasta aquí el audio, que espero que haya sido de ayuda para todos vosotros. Gracias por vuestro trabajo a todos. Hoy me han llegado muchos trabajos vuestros. Lo estáis haciendo bien y tenemos que seguir adelante, adelante y adelante, chavales. Venga.